Bienvenidos al programa DIFAM. Por solo terror, todos los viernes a las 11:30 p.m. En el 97.7. Muy buenas noches y tengan todos ustedes bienvenidos a la estación donde tus miedos se hacen realidad. En este programa te hablaremos de las historias de terror, desde las más escalofriantes hasta las más bizarras. Cada lugar tiene una historia de terror que contar. El día de hoy entrevistaremos al santero Luis. Nos hablará sobre las dimensiones fantasmales y los demonios, lo que puede pasar si lo invocas mal, las consecuencias que se podrían traer. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como DIFAM y en las redes sociales como /DIFAM. La noche es tenebrosa y están todos acá. Las luces y las sombras saben terror. A un bosque gris despierto en sueños, baja la voz y espera que me duerma, por favor. El fuego de la El día de hoy vamos a presentar a nuestro compañero Luis, que es el santero, pero tuvo unos inconvenios y no se pudo presentar. Así que en cambio nuestra entrevistadora, Sara, le hará unas preguntas a la famosa santera, Merly. ¿Qué pasa si no haces bien el conjuro? Puedes liberar un alma maligna y es muy difícil regresarla. ¿Desde cuándo practicas santería? Desde que tengo 16. Llevo 18 años en esto. ¿Realizas exorcismos? Alguna vez lo hice, pero las personas son malagradecidas. Aparte, era un alma muy peligrosa. ¿Usted está metida en un secto? No puedo hablar sobre ello, es muy privado. ¿Cree que riesgo hacer el trabajo? No, desde chica me ha llamado la atención y me gusta llevar a cabo esas cosas. ¿De qué tipo de pocimos hay? Pues de amor son las que más me agradan a mí. ¿De qué tipo de magias hay? Hay varias. Las más interesantes son la negra y la blanca. ¿Crees que exista esta actividad paranormal? Sí, claro, cómo no va a existir. Muchas gracias. De nada, señorita hermosa. ¿Se puede comunicar con la santera Merlin al número 284093? Y se encuentra en el centro, en una colonia llamada Lechuza. Gracias por su atención. DIFAM. Por solo terror. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. En la próxima semana tendremos a nuestro santero Luis, que nos hablará sobre un hecho demasiado paranormal que le sucedió y el por qué decidió ser santero. Ya saben, los esperamos todos los viernes por el 97.7 en Solo Terror DIFAM a las 11:30 p.m. Nos pueden contactar al número 5524-838552 para contactarnos y contarnos sus anécdotas. Estaremos estas semanas localizados en el municipio de Ixtapaluca, en el Museo de Terror Birro, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los que quieran asistir al evento en el museo, llámenos, estaremos regalando boletos. Que tengan buenas noches y que sueñen con sus pesadillas. DIFAM. Todos los viernes a las 11:30 p.m. Por solo terror. En el 97.7.